San Pablo lo dice más fuertemente, que el hombre debe indignamente en cuerpo y la sangre del Señor come y vive su propia condenación. O sea, que eso nos lleva a la necesidad de confesar clara y sinceramente, sin vuelta, sin temor, del pecado mortal que es el que mancha el alma siendo indigna de recibir a Dios. La confesión puede ser la confesión hacia el cual, puede ser alguna vez en los ejercicios generales conviene hacerla la confesión general de toda la ley, o cuando a lo mejor venimos arrastrando algo que cuesta, cuando venimos arrastrando algún nudo, alguna cosa que no está muy clara ahí adentro, a menos que uno tenga la tendencia al escrúpulo, a la inquietud, al temor, a vivir un poco en la angustia, que pensar en estas cosas que están ahí adentro, no, entonces mejor que no, nada de confesión en general, confiar en la misericordia de Dios. Pero si no, alguna vez en la vida la necesitamos. Y aun cuando no haya pecados grandes o pecados mortales, de vez en cuando la confesión es conveniente y a veces con frecuencia. Porque en la confesión no solamente vamos a pedir perdón a Dios, sino que la confesión también tiene un aspecto positivo. En la confesión pedimos no solamente el perdón por los pecados pasados, sino que pedimos también la gracia del sacramento para tratar de evitar los pecados futuros y para tratar de responder mejor a Cristo en nuestra vida cristiana. O sea, no solamente en la confesión buscamos el perdón del pasado, sino la fuerza para ser mejor